Le dije al corazón que no se puede enamorar. Y si sentía ilusionarse, que corriera de ti, que se alejara y se escondiera en un rincón donde no entrara ni la misma luz del sol, porque podría caer en un abismo de dolor. Le dije al corazón que no se fuera a arrepentir, que si gritabas que me amabas, que corriera más de ti, que no pusiera ni la mínima atención a tus palabras y a tu cuerpo de cartón, para que fuera feliz sin conocer la decepción. Le dije al corazón que no te amara, le dije que jamás fuera a confiar en ti, pero como es un tonto que vive en el presente, tan solo se burló de mí. Le dije al corazón que se alejara, le dije que muy pronto llegarías a mí, pero siguió su paso con rumbo del fracaso hasta que vine a dar aquí. Si estuviera en mis manos, jamás me hubiera enamorado de ti. Afectó lo mucho que sufrí por ti, porque hace mucho tiempo atrás mi corazón te di. Y era un viaje de locura, quise advertirme de mi suerte para no sufrir. Le dije al corazón que no te amara, le dije que jamás fuera a confiar en ti, pero como es un tonto que vive del presente, tan solo se burló de mí. El corazón que se alejara, le dije que muy pronto llegarías a mí, pero siguió su paso con rumbo del fracaso hasta que vine a dar aquí. Si estuviera en mis manos, jamás me hubiera enamorado de ti.